Thank you.

Thank you.

Get me wrong, my head is such a Thank you.

Italia, Joanne eta Andrea, zuetzako. De mi coño, Patiz. Si no te gusta este de jueves. Café Japón, café Japón, café Japón. Apurte, apurte, vamos a mantener, ¿eh? Gaztetx. Terrorismoa matxistan aurkakoa beraz, gaur eta beti. Gora borroka Transmari Biboio feminista! Yeah. Thank you. Let's go. Yeah.

eta ekipo! Epelkearen kontra, xaburtasun nahi gala! Yeah. por ella hay que luchar, porque aunque no se llegue, a veces si no hay una letra, una ilusión, una utopía, lo que sea, que puede ser como una poesía, ¿no? Es lo mejor, ¿eh? Y que por ella hay que luchar, porque aunque no se llegue, a veces si no hay una letra, una ilusión, una utopía, lo que sea, que puede ser como una poesía, ¿no? Thank you. pena. Y es que salimos la polca, tío. Kristo, por hacer a ver, tan garbo hago de apartarte, has convirtido un lagun aquí. Gora y Lola Erratia, este mía urte. Vera de TV, la noche con ustedes. Puto calor, primo, joder.